mañana sale el tren expreso llevándose a mi amada, y aquí me quedo triste mirándola partir. Adiós, adiós me dijo con su dulce mirada, adiós, adiós mi vida, sin ti no sé vivir. Pasaron las semanas, los meses y los años, esperando el momento de verla regresar. Pero solo una carta con crueles desengaños llegó hasta mí diciendo, ya no me esperes más. Y las cartas te las devuelvo triste, porque a pesar de todo te quiero mucho más. Aquí guardo el retrato y los besos que me diste, porque yo sé que pronto, muy pronto volverás. Pasaron las semanas, los meses y los años, esperando el momento de verla regresar. Pero solo una carta con crueles desengaños llegó hasta mí diciendo, ya no me esperes más.